Hice mil cosas buscando la mujer perfecta. Tantas locuras me hicieron perder la cabeza. Hasta que te vi moviendo tu cuerpo. Me haces soñar despierto. Me dije, no es cierto que ahora estás aquí. Porque una mujer como tú es lo que necesitaba yo, yeah. Tan bonita mi amor. Yo te quiero pegadita, pegadita mi amor. Porque una mujer como tú es lo que necesitaba yo, yo. Tan bonita mi amor. Yo te quiero pegadita, pegadita mi amor. Yeah, yeah, yeah. Mi guapa, te pido, ven quédate conmigo. Mi guapa, te pido, ven quédate conmigo. Tú me tienes ocupada toda la memoria. Veo tu foto, tu carita en toda la historia. Ya no queda espacio si tu pelo lacio y tu cinturita me llevaron a la gloria. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ya canté victoria. Yeah, yeah, yeah, yeah. No busco más nada. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te quiero de novia pa' darte besito cada madrugada. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ya canté victoria. Yeah, yeah, yeah, yeah. No busco más nada. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te quiero de novia pa' darte besito. Porque una mujer como tú es lo que necesitaba yo, yeah. Tan bonita mi amor. Yo te quiero pegadita, pegadita mi amor. Porque una mujer como tú es lo que necesitaba yo, yo. Tan bonita mi amor. Yo te quiero pegadita, pegadita mi amor. Yeah, yeah, yeah. Mi guapa, te pido, ven quédate conmigo. Mi guapa, te pido, ven quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Báilalo, báilalo.